profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Una verdadera oportunidad. Pocas las hay como estas, pero Dios nos permite hablar en profecías bíblicas para beneficio de aquellos que desean, bueno, desean siempre ahondar sus conocimientos y entender mejor algunos textos que parecen temas en general en la Biblia difíciles de entender. Nuestro tema general ahora es el nuevo templo y vamos a comenzar con el subtítulo de El descubrimiento del aceite de la unción. Usando información registrada en el rollo de cobre, de este hemos hablado bastante, un grupo de arqueólogos encabezado por Wendy Jones emprendió una búsqueda para recuperar el aceite sagrado de la unción, el cual se perdió desde el primer siglo. El grupo exploró la cueva número 11 de Qumran y encontró un vaso de arcilla de unos 13 centímetros aproximadamente de alto que contenía aceite que se había solidificado transformándose en una sustancia gelatinosa, algo así parecido a la mezcla. Realmente era un gran hallazgo. La jarra de arcilla estaba envuelta en hojas de palma y fue enterrada a 1 metro de profundidad, lo cual ayudó a proteger el aceite de las temperaturas externas en las cavernas en la zona del Mar Muerto. Ahora bien, la sustancia en el, digamos, en este tarro, era un extraño aceite, aceite de incienso, que contiene los 5 ingredientes requeridos por la palabra de Dios, la Biblia, para el aceite con el que se ungía a los reyes. El mismo aceite también se usaba como fragancia en la oblación para crear una especie de un suave aroma. Este aceite sagrado de la unción, conocido como el Shemen Afasimón, tuvo su origen durante el Éxodo. Dios le ordenó a Moisés que preparara el aceite para la unción usando 5 ingredientes. El texto lo leemos en el libro de Éxodo 30. Dice: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Más adelante dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Éxodo 30, 23 al 26, también el versículo 30 y luego el 31. Ahora bien, cuando se encontró el aceite en la cueva número 11 y fue analizado, se descubrió que contenía 5 ingredientes exactamente tal como Dios le había ordenado a Moisés. Las pruebas radioactivas de, digamos, de carbono 14, indicaron que tenía casi 2000 años de antigüedad, es decir, que pertenecía al tiempo del segundo templo. El Talmud, que es el libro que contiene la tradición, doctrina, ceremonias y preceptos de la religión judía, declara que una gota de este aceite especial hacía que el agua se tornara blanca como la leche. El Museo de Israel verificó que su composición era completamente diferente a la de cualquier otro que se hubiera, digamos, evaluado anteriormente. Los exámenes intensivos realizados por el Departamento Farmacéutico de la Universidad Hebrea establecieron que la mezcla dentro del vaso de arcilla era el aceite antiguo de la unción. Fue entregado a los dos jefes rabinos principales que lo guardaban. Uno de los ingredientes en esta rara mezcla era el bálsamo del árbol placaminero, lo llamaron así, el cual era tan apreciado por la reina egipcia Cleopatra, que le pidió a su amante, el general romano Marco Antonio, que le diera un bosquecillo de estos árboles de bálsamo en un wadi cerca allí de Jericó. De hecho, solo había dos bosques en el entero Medio Oriente donde crecían estos árboles, uno en Jericó y ahí cerca de Engadí, el otro, al, digamos, al lado occidental del Mar Muerto. Que en cuanto a la consagración del templo, todo esto tiene tanto significado para nosotros, porque ciertamente no puede ser de otra manera. Y nos preguntamos, hay muchas interrogantes, pero vamos a leer solamente el texto bíblico. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Es muy llamativa esta plegaria de Salomón porque él inserta aquí un aspecto muy interesante, que era el porqué de Israel, que debía influir en los pueblos paganos para que ellos conocieran al Dios verdadero. ¿Pero qué ocurrió? No ocurrió tal cosa. ¿Por qué? Y porque Salomón se dejó desviar por los paganos y se paganizó Salomón junto con Israel, en lugar de llevar al conocimiento de Dios al mundo pagano. Cuando los judíos, ya saltamos un poco más adelante, los judíos exilados regresaron desde Babilonia, fue en el año 536 a.C., bajo el decreto de Ciro, el rey persa, encontraron a Jerusalén y al monte del templo en ruinas. Luego de haber estado en Jerusalén por 2 décadas, los exilados terminaron reconstruyendo el templo, y debido a las limitaciones impuestas por sus gobernantes extranjeros, los reyes persas Ciro y Darío, el templo reconstruido era sólo una oscura sombra de la gloria del anterior. No obstante, el templo una vez más volvería a estar revestido de cierta magnificencia. Alrededor del año 18 a.C., el rey Herodes inició un inmenso proyecto para reconstruir y agrandar el segundo templo, a fin de que rivalizara con la gloria del templo de Salomón. La obra fue tan extensa que el segundo templo todavía se estaba construyendo